No escuches esta canción si no tienes destrozada el alma por el dolor. Si tienes el humor de pasar indiferente por las brasas del amor, no escuches esta canción. Si tu única razón es la fuerza de los hechos, la fuerza de la razón, si no tienes compasión, no escuches esta canción. Si la vida te sonríe y no quieres oír otra voz, y te sobra el mundo entero para demostrar valor, si el orgullo es lo primero y ser segundo no es opción, no escuches, no escuches esta canción. Pero si un día te falta lo que crees tener hoy, si la vida te maltrata y no encuentras compasión, si los amigos se marchan y no tienes el valor, si el amor te dijo paso, entonces escucha, escúchala. Escucha esta canción, escúchala. La risa del perdedor, escúchala. La enseñanza del error, escúchala. La grandeza del perdón. Pero si un día te falta lo que crees tener hoy, si la vida te maltrata y no encuentras compasión, si los amigos se marchan y no tienes el valor, si el amor te dijo paso, entonces escucha, escúchala. Escucha esta canción, escúchala. La risa del perdedor, escúchala. La enseñanza del error, escúchala. La grandeza del perdón, escúchala.